fue decir adiós, decir que todo se acabó, que todo fue una estúpida mentira. Qué fácil acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que hiciste con mi vida. Que ya no hay nada entre los dos. Que todo, todo se acabó. Qué tonto, me engañaste a sangre fría. Qué fácil acabaste con mi vida. Mira lo que han hecho tus mentiras. Mira lo que hiciste con mi vida. Y te lavas las manos con disculpas, diciendo que fallé, que yo me equivoqué. Con mentiras no, las mentiras duelen. El amor se va, el amor se muere. Con mentiras no, porque te hace daño. Con mentiras no, porque yo te amo. Ya no quiero amarte más. No tiene sentimientos, duele mucho más. Y te hacen daño por dentro, duele. Tú no sabes cuánto duele. Duele más cuando uno está enamorado, duele mucho más. Cuando uno está ilusionado, duele. Lo que tú me hiciste duele. Duele más. Tú destrozaste mi vida, duele mucho más. Todo esto es un